Aquí comienza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 4 de la madrugada y los lunes a las 10 de la mañana, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la Radio Coctelera. Esta semana os traemos la charla Descolonizando Fronteras, crear comunidad y repensar el apoyo mutuo. Este acto se llevó a cabo en noviembre de 2017 en la Facultad de Filosofía y Letras y en él participaron los activistas en solidaridad con personas refugiadas en la frontera sur de Europa. Débora de Pina Castiglione, activista del proyecto Cuentos Viajeros, unos cuentos infantiles inventados por niñas y niños refugiados en Tesalónica, y Mateo Villegas, sindicalista del SAT y brigadista en campañas de apoyo a refugiados en el colectivo Conectando Pueblos. El acto fue moderado por Javier García Fernández, investigador y miembro del SAT, y fue organizado por este mismo sindicato y el grupo de estudios campesinos Juan Díaz del Moral. La política de fronteras es hoy una de las heridas abiertas en esta Europa agrietada y en crisis. Una Europa que no se sabe pensar a sí misma, sino desde la guerra de dominación a la que somete al resto de pueblos del mundo. Los activismos y movimientos sociales del sur de Europa tienen una oportunidad de repensarse como producto de esas relaciones de dominación, pero también como reproductores de esas lógicas. Las nuevas formas de solidaridad, los proyectos de apoyo mutuo y las lógicas de construcción de comunidad son algunos de los elementos que estas activistas nos traen para contribuir a seguir repensando Europa. La posibilidad de otra Europa, la necesidad de otro mundo. Os dejaremos más información sobre la charla en la entrada de la web radioalmaina.org. Y sin más, os pinchamos ya esta charla. Esperamos que os resulte interesante. Todos, vamos a empezar si os parece, disculpad el retraso, porque había un pequeño problema, un fallo militar con el USB y las imágenes que estamos intentando recuperar. Nos hemos puesto así un poco emulando una especie de asamblea, porque esta clase tiene como un poco el formato parroquia, entonces para evitar ese formato tan loco nos ponemos de esta manera. Yo soy Javier García, del grupo de estudios campesinos Díaz del Moral, y hoy estoy aquí de moderador, de conectador, de diferentes experiencias que vienen a contarnos un poco el trabajo que hacen con refugiados, inmigrantes, especialmente en campos de refugiados en Grecia. Lo primero es disculpar a dos de las chicas ponentes que venían, dos chicas del País Vasco, que no van a poder venir porque ellas llegaban hoy a Granada en una visita y finalmente se han retrasado y venían hoy y finalmente vienen mañana, entonces disculpar su ausencia. Entonces nos van a hablar Mateo y Débora, son los ponentes que tenemos. Antes de darle paso a Mateo, os quisiera presentar la editorial Baladre que está detrás, que el compañero Sai pues va a presentar un poco la editorial, que publica algunos de los libros con los que trabajamos. Bueno, yo soy Sai y dicen que la vida son casualidades y bueno, esta es una editorial. Bueno, yo tuve la casualidad de estar en una escuela que organizó Javier, donde fue Javi, aplicada a temas de colonización, me gustó mucho la línea y de ahí la confluencia, que le llaman ahora a estas cosas. y también, bueno, Néstor, no sé qué rollo conocí, pero también por ahí lo conocí. Y nada, es una distribuidora que está en Málaga y que distribuye por Andalucía, que se llama Zambra. Y bueno, son libros, muchos de ellos productos de la autogestión y de reconocimiento de gente crítica de la academia o de gente militante o crítica con lo que se impone. Y nada, hay libros de diversas temáticas. Hoy daba la casualidad que andaba por allí, vi que estaba en la jornada, me apetecía un montón, me parecen súper potentes, me parece súper bueno el trabajo que están haciendo. Y bueno, tengo el libro, tal vez Javi también, creo que verde, ¿no? Y hay libros muy interesantes. Gracias, Sai. Entonces, si después le echo un vistazo, encontraría algunas cosas que seguro que os interesan. Vamos a dar ya paso al evento. Vamos a empezar con Mateo, pero antes me gustaría un poco explicar por qué este evento, por qué hacemos esto, por qué de esta forma. Mateo, que es el compañero que tengo a mi derecha, es del PADUL y miembro del SAT. Él, con su permiso, no le he pedido permiso para contar esto, pero él fue invitado a una charla sobre refugiados por una asociación de estudiantes de medicina. Él accedió a hacer esa charla y luego podrá contar con más detalles, pero a los pocos días de investigarle un poco el perfil, le dijeron que finalmente no era invitado porque no querían darle un perfil político a la charla. Le censuraron su participación y el día de la charla él fue y al comienzo de la charla, a los 10 minutos, se empezó a hablar de la independencia de Cataluña. Entonces, no es que no quisieran hablar de política, sino que estaban censurando un perfil político para hablar del tema de los refugiados, ¿no? Entonces, eso, bueno, no hirió mucho que a esta altura, en 2017, se sigan censurando ciertas cosas. No esta es la primera cosa que se censura. Hay muchos colectivos que tienen una censura impuesta en la universidad pública, no solo el SAT y no solamente este tema. Hay muchos otros actores que son invisibilizados, censurados y prohibidos en la universidad pública. Y nos propusimos que, de alguna manera, teníamos que abrir un espacio, ya aunque fuese más reducido, que no fuese de tanto alcance, donde invitáramos o se permitiera o pudiesen emerger otro tipo de gente que tuviese versiones políticas sobre la cuestión de los refugiados. Nuestro objetivo sí es hablar de política, sí es tomarnos la llamada crisis de los refugiados y las políticas racistas, las políticas migratorias como una cuestión política, y hoy venimos aquí a hablar sobre políticamente sobre la cuestión de los refugiados. Mateo es, como digo, miembro del SAT, él ha participado en diferentes brigadas a campo en Grecia, ha colaborado con asociaciones como Conectando Pueblos y ha formado parte de otras iniciativas que han buscado apoyo y alimentos para llevarlo a los campamentos, y ya sin más demora os dejo con Mateo. Bueno, como ha dicho Javier, soy del PADUL y he estado dos veces ya ahí en Atenas, colaborando con echando una mano con los refugiados y eso, y he colaborado, comencé con Conectando Pueblos, hicimos este verano una pequeña recogida de alimentos entre los compañeros de Málaga y yo, y cogimos casi 5.000 kilos de alimentos entre cosas de higiene, de limpieza, bueno, casi todo era alimento, y también recogimos los 7.500 euros más o menos, bueno, también fueron todos destinados a Atenas, en los campos, como ha hecho Javier, y en los squads. Los squads son edificios ocupados por los refugiados, tanto hay gente de Siria, iraquí, palestino, vamos, hay de los países árabes, hay de casi todos los países árabes, hay gente allí. Y la primera vez que yo estuve La primera vez que estuve en Atenas fue el invierno en febrero de este año. Estuvimos también 8 o 9 días repartiendo también alimentos en los squads, y bueno, la situación es bastante precaria, ¿no? También como lo pintan los medios, y es una cosa que ya más o menos se nos ha olvidado, que tampoco lo dicen ya mucho los medios, porque es una situación que ya está más o menos ahí y lleva ya unos cuantos años y ya se nos está olvidando esa situación. Y este último viaje que hicimos, estuvimos en una squad que está compuesto por unas 150 personas un día, y bebés, mujeres embarazadas y niños hasta 7 años, porque los escuadras están destinados cada uno a una cosa, digamos, ¿no? Hay uno que es nada más que de hombres, que no es por racismo ni nada más, que son hombres que están solteros y están, pues, para no mezclar mujeres y hombres y eso, pues hay uno que es nada más que de hombres, que es el single men. Y este exclusivamente, pues, está dedicado a eso, a las mujeres embarazadas y a bebés. Una vez que tienen los niños más de 7 años con la familia, pues vamos, lo reubican en otro escuadra. Este es un sitio de los más precarios que hay, porque no tienen servicio. Cuando regresamos les cortamos la luz de la calle, nos mandaron un vídeo cortando la luz desde la calle, una máquina cortando la luz, entonces llevan un mes sin luz, sin agua caliente, no pueden cocinar. Tienen que ir a otro escuadra enfrente que se llama la Quinta Escuela, que allí es donde le hacen la comida para esta gente. Y más o menos, pues esa es la situación que hay en Atenas. Yo también estaba colaborando con SOS Refugiados, que tiene un edificio alquilado que están dando unas 600 comidas todos los días diarias. Y aparte están dando también alimentos no perecederos. Allí se ha organizado un gimnasio. Se están dando clases de yoga, de inglés, de español. Este sitio está muy bien. De primera se van a quedar para los voluntarios a dormir, pero el gobierno no ha dado autorización. Entonces, pues, la cocina es una cosa que se iba a hacer de todas las formas. Y la cocina, pues, están dando alimentos y eso, como he dicho antes. Y ahora volvemos ahí ahora otra vez, para el 26 de este mes, volvemos otra vez a Atenas. Estamos recogiendo juguetes y eso, que queremos hacer alguna fiestecilla con los niños, sobre todo los de la Chanú, que es el sitio más precario que hay. Y eso, queremos hacer allí algunas fiestas, darle regalos, llevar piñatas, disfrazarnos y, en fin, por lo menos acompañarlos en estas fechas, aunque ellos no celebra la Navidad como aquí, ni con la figura de Papá Noel, ni eso, pero bueno, son niños y tienen el... no sé cómo es. Son niños y también tienen que disfrutar de esta fecha como todos los niños, y ser niños, porque es una libertad que le han robado por motivos políticos. Y bueno, aquí tengo... he traído un impreso porque... los refugiados les hace falta también dinero para mantener el sitio este, para comprar comida, pues, fruta, verdura y eso, y para pagar el alquiler también de este sitio. No sé si alguien quiere hacer una pequeña colaboración o lo que sea, pues aquí tengo unos impresos. Y bueno, este sitio a mí me gusta mucho porque yo sé que todo lo que llega, todo va a su sitio, todo el dinero se gasta donde hace falta y... no sé, es como alguna cosa muy clara. Con esta gente colaboran más de unas 20 asociaciones de toda España. Entre ellas está Conectando Pueblos, Motores Sin Fronteras, gente de Ibiza, de Mallorca, de las Canarias, bueno, de todos los puntos del Estado español colabora mucha gente. Pero lo que pasa es, bueno, que la gente da dinero, da alimentos, que diga, pero no hay dinero para mandarlos, ¿vale? Entonces, ahora mismo en Hernani hay 8 palés de comida paletizado y todo, nada más que esperando, pero no hay dinero. Y los voluntarios ya dicen, bueno, nos estamos dejando muchísimo dinero en todo esto, como para pagar también los palés. Entonces, tenemos una pequeña colaboración, si se puede. Y bueno, un poco más, esa es la experiencia que yo he tenido. Allí la situación, como he dicho antes, es dura porque están durmiendo en los campos de concentración. Es que yo, para mí, son campos de concentración, porque los ves y son campos de concentración donde no pueden salir. Están allí con las contartinas, los militares. Y en los campos se está ahorcando la gente, se está ahorcando en los campos, porque no es lo que le prometieron cuando Europa dijo que lo iba a coger. Y hay gente que se está quitando la vida, vamos. Hay gente que se ha tirado a los pozos, gente que está ahorcando, pero pero gente joven, gente de 10 años, 20, por ahí. Y gente, otra gente mayor que está volviendo a Siria porque dice que para morir en Europa, en unas condiciones de las que no se esperaban, pues están regresando a su país, por lo menos para morir en su país, que por lo menos quieren morir en su tierra. Y sobre lo que ha comentado Javi de política y eso, pues como todos sabemos, España ha sido uno de los países que menos ha acogido, ha acogido a un 14% de lo previsto, superando los países como Malta, Chipre, Portugal. Malta superó hasta el 100% de los refugiados que tenía que acoger. Que también hicimos allí una manifestación en toda Europa el día 1 de octubre, que era cuando terminaba el pacto, llamado el pacto de la vergüenza. Y bueno, poco más. No, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, como no sé si queréis colaborar o cómo podéis, o no sé, o cualquier otra cosa, pues más que la pregunta. Y también me quería disculpar por las dos chicas estas que iban a venir, que son por las que yo me voy ahora, que no han podido venir por motivos familiares, entonces han atrasado el viaje para mañana o el viernes, no saben, pero van a venir aquí, van a estar aquí unos días. Si alguno las quiere conocer, pues a ver, nada más que yo ponga en contacto y ellas también le pueden contar la experiencia que han tenido. Una de ellas es médico, estuvo en una isla 2 meses. Y me comentó que desde que llegó hasta que se vino, que los 2 meses estuvo llorando. Estuvo llorando por lo que vio allí. Por todas las barbaridades que estaban haciendo con esta gente, que no tienen culpa de nada. Y cuando la chica llegó, la verdad que llegó mal a su casa, llegó mal. Pero luego ha estado en Atenas y ha visto la situación otra vez de otra manera. Pero los campos son una vergüenza, como el pasto. Tiene el mismo nombre, y por poco más, ya. Sigues en la radio coctelera escuchando la charla Descolonizando Fronteras, Crear Comunidad y Repensar el Apoyo Mutuo, a cargo de Débora de Pina Castiglione y Mateo Villegas. Pues si os parece, podemos darle el paso a Débora y luego hacemos un turno de intervenciones. Débora viene de Río, de Brasil. Ella ha sido activista en distintos movimientos sociales. Nos conocimos en Berlín, en una red de trabajo con precarios y con migrantes, donde una serie de actores, en su mayoría europeos, trabajan en solidaridad con migrantes, en su mayoría no europeos, Y en ese encuentro en Berlín, por diferentes motivos, llegamos a ciertas conclusiones, y sobre todo enfocado a los límites que tiene el activismo con refugiados, a los límites que tiene en los movimientos sociales que trabajan con migrantes, los movimientos sociales que trabajan con refugiados, y es las dificultades que tenemos para ir más allá de la propia ayuda material o de la propia caridad que en muchos casos se vende hacia los refugiados, y en qué medida puede haber otro tipo de trabajo con ellos, otro tipo de trabajo, en qué medida la sociedad europea puede o debe implicarse y cuáles son las lógicas, otras lógicas distintas de trabajo con los refugiados. Fueron una serie de preguntas que no encontramos respuesta. Ella me comentó el proyecto que hace, que viene a presentar, que tiene que ver con rescatar la memoria de niños en campo y luego generar una serie de cuentos y relatos a través de esa memoria. Y a mí me suscitó esa herida o esa duda, el que a veces nos sentamos, como decía Mateo, impotentes, o nos surge una tristeza de impotencia ante la situación que vivimos como europeos, de no saber enfrentarnos a la situación, a situaciones en las que nuestro propio privilegio genera la situación de opresión al resto de pueblos, y los refugiados como principal, o las políticas migratorias como una de las principales heridas que supuran una situación de terror hacia otros pueblos, y a la que nosotros, yo creo que no, personalmente creo que no sabemos enfrentarnos. Entonces, le doy paso a Débora, y si os parece luego podemos intercambiar alguna opinión. Buenas tardes, gracias por haber venido a todos. Yo empiezo explicando que tuve un pequeño problema técnico con la presentación que había traído, que era la versión que la compañera que está encargada de la versión en castellano de nuestro proyecto había corregido, con lo cual lo que os voy a presentar posiblemente tiene palabras de catalán y portugués mezcladas ahí, pero creo que se entiende. Empiezo dando un poco de contexto, no quiero sobreponer mucho a lo que ya ha hablado el compañero, pero os he traído el gráfico, un gráfico con algunos datos de llegadas en el Mediterráneo de migrantes y refugiados en los últimos años. Como veis, el año 2015 hay un pico muy grande de llegadas principalmente en Grecia, ¿no? En los otros países, España e Italia, permaneció más o menos estable. Pero en Grecia hay una llegada muy, muy grande de gente, más de 1 millón de personas, es cuando se empieza a hablar de crisis de refugiados. Y entonces, más o menos por sobre marzo de 2016, pasan dos cosas que hacen con que se reducen mucho la llegada en Grecia, que el cierre de la ruta balcánica, que la gente usaba para llegar a los países del norte, y el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Entonces, eso efectivamente hace con que vuelvan a los niveles anteriores, más o menos, ¿no?, las llegadas de gente en el Mediterráneo, porque hay mucha gente que está en Turquía, que pasaría y que dejó de poder pasar. Y luego abajo, si os fijáis, las muertes en el mar Mediterráneo vienen siendo muy altas en los últimos años. En el año 2015, proporcionalmente bajaron las muertes, o sea, bajó a la proporción de gente que se murió intentando cruzar, pero porque como había mucho más gente cruzando la ruta griega, y la ruta griega es mucho menos peligrosa que las otras dos, entonces proporcionalmente bajó, pero el acumulado de estos 4 años son 20.000 personas que se murieron intentando cruzar el Mediterráneo, en el momento de la frontera más mortífera del mundo. O sea, de todos los migrantes que se mueren intentando cruzar fronteras, el 60% de ellos se mueren en el Mediterráneo. Y entonces de eso luego podemos hablar un poco más, si queréis, pero, o sea, que nos quedemos con esa imagen, ¿no? Luego, pues en Grecia la mayoría de las llegadas de migrantes, de refugiados, ocurren en las islas que están cerca de Turquía, y en el Mediterráneo en general. O sea, estas son las llegadas del año 2017, ¿no? Entonces, lo que pasó el año 2017 es que al cerrarse la frontera entre Turquía y Grecia, mucha gente empezó a pasar desde Libia a Italia, y supongo que algunos de vosotros habéis visto las noticias, la situación en Libia y tal. Pero bueno, a lo largo del año 2017, Italia impuso una serie de medidas de represión a la gente que está intentando cruzar el mar desde Libia hacia Italia. Y eso hizo, por un lado, que este año ha sido el más mortífero de todos, es el año en que más se murió gente intentando cruzar, y por el otro lado, los últimos meses, casi no, o sea, desde el final del verano casi no llega nadie en Italia. Entonces, por su lado, en España ha llegado más gente y en Grecia ha llegado más gente. Entonces, hay que entenderlo, o sea, para quedarnos un poco con esa imagen como contexto, hay que entender que el Mediterráneo es un sistema, o sea, está todo muy interconectado, ¿no? Entonces, no voy a repetir lo que dijo ya el compañero, pero os traigo una fotografía del campo de Moria, en Lesbos, que es donde la situación está peor. En Lesbos actualmente viven unas 9.000 personas, o sea, están actualmente unos 9.000 migrantes refugiados, siendo que oficialmente la capacidad de la isla es de 1.800. O sea, según las Naciones Unidas, 1.800 personas pueden estar ahí, pero están casi 9.000. Y eso porque hay muchos entraves a que tú puedas pasar de la isla al continente, ¿no? Entonces, las islas griegas se están convirtiendo en un espacio de contención de gente que lleva a que la gente esté viviendo en esta situación. Esto es un día de sol, pero esto es como se pone el campo en un día de lluvia. Entonces, pues, traje las imágenes un poco complementan lo que tú dijiste y luego podemos entrar a hablarlo más. Nuestro proyecto, que es lo que os voy a presentar hoy, he traído el libro aquí, si luego lo podemos pasar si alguien lo quiere ver, se llama Cuentos Viajeros y esencialmente es un libro de cuentos infantiles que han sido inventados por niños migrantes, por niños refugiados, que estaban en Tesalónica, entonces en los campos de Tesalónica y algunos en casas de familias griegas, había una niña que estaba en un ocupa, entonces distintas situaciones de vivienda. Lo único que no hemos conseguido incluir es los niños que están desacompañados, que lo intentamos, pero había una serie de entraves para acceder a hablar con ellos. Entonces tenemos pues niños con distintas situaciones. Y los niños lo que les propusimos fue que inventaran cuentos de hadas, lo que quisieran, no había ningún tipo de limitación de lo que pudieran inventar. Y a partir de ahí, estos cuentos de hadas nosotros los hemos ilustrado, los hemos traducido a 10 idiomas. Hasta el final del año serán 13. Entonces, ahora lo tenemos en inglés, en castellano, en catalán, euskera, portugués, italiano, francés, griego, alemán y holandés. Y hasta el final del año estará también en gallego, turco y búlgaro. Y bueno, siempre abierto a traducirlo a todos los idiomas. Entonces, si habláis un idioma que no está entre estos 13 y queréis traducirlo, pues por nosotras genial, ¿no? Entonces, cuando empezamos ese proyecto, los objetivos que teníamos, por un lado, queríamos crear este espacio para que los niños pudieran hablar y que pudieran inventar lo que les apetecía y un poco, ¿no? O sea, dar espacio para el ser niño, ¿no? Porque al final la imaginación y la creación y el cuento también es parte del ser niño. Por otro lado, queríamos, de cara a los lectores que están, a los niños lectores que están fuera de o sea, que no están en un contexto en que son refugiados, queríamos fortalecer esa cultura de solidaridad. O sea, que pudieran ver en estos niños que ellos, de los que escuchan hablar en la televisión, en los medios, y que escuchan hablar a los adultos, pero que ellos pudieran ver niños como ellos, que tuvieran como una ventana de comunicación y de diálogo, ¿no? Y es a través del, bueno, del lenguaje común y el lenguaje universal del cuento y de la magia. Bueno, por otro lado, el libro lo ponemos a venta para recoger fondos que nos permitan luego pues, providenciar vivienda digna, o sea, que la gente pueda salir de los campos. Eso es un trabajo muy poco a poco, pero nosotros empezamos, o sea, tenemos el libro listo desde abril, ahora estamos en diciembre y en los últimos meses pues nos hemos podido encargar de una vivienda para una persona que está ahora esperando a su familia, y ya de cara a enero esperamos poder ampliarlo a más, ¿no? Y luego, muy importante también, lo que queríamos hacer con ese libro, con ese proyecto, era hacer una oposición a una narrativa reduccionista que nosotros vemos muy a menudo, especialmente en los medios de comunicación, pero no solo, que presenta a los refugiados únicamente como víctimas. O sea, únicamente como víctimas y también muy a menudo como una potencial amenaza, ¿no? No sabemos si hay un terrorista en medio, no sabemos qué hay. Entonces, en los medios de comunicación estas son las dos formas como se presentan, no como personas, sino que como víctimas. Y el reducir a alguien, el reducir cualquiera de nosotros, cualquier persona en el mundo, únicamente a la condición de víctima de algo que le ha pasado, es muy deshumanizador. Y para la persona también es muy deshumanizador, ¿no? O sea, tú te has reducido apenas a una situación en la cual tú estás, digamos, completamente desempoderado. Y nosotros queríamos romper con eso y dar el espacio para romper con eso. Cuando estábamos en el momento inicial, llegamos a considerar la posibilidad de escribir nosotros un libro infantil y hacerlo así, ¿no? Pero llegamos a la conclusión muy rápidamente de que lo realmente interesante era que la voz no fuera la nuestra, sino que la voz fuera la suya. Y que nosotras simplemente lo que haríamos pues sería construir junto con ellos, pero que ellos tuvieran el espacio para junto con nosotras construir este proyecto, ¿no? Entonces eso se hizo a través de talleres, fueron 8 talleres. 7 de ellos son con un niño que creó una historia, y uno de esos talleres fue con 8 niñas que se criaran juntas una historia por decisión suya. Entonces nosotras en ese caso llegamos, propusimos, mira, este proyecto, vamos a inventar un cuento, y la propia niña empezaron a llamar, pues a la Fátima le va a gustar eso, a la esta le va a gustar esto, pues llama a Ahmed, llama a no sé quién. Entonces se juntaron 8 niños y quisieran inventarlo juntos, inventaron junto el cuento suyo, pues como en asamblea, ¿no? Todo lo discutían entre ellos, fue muy divertido. Y todos los cuentos pues han sido muy divertidos para todo el mundo, ha sido muy divertido crearlos. No había, como os mencionaba antes, no había ningún tipo de limitación de lo que podían crear lo que quisieran. Entonces aquí os pongo esa foto, que es en uno de los cuentos, que el cuento de Jurab, el perrito que hablaba, el niño decidió que lo que quería que fuera su protagonista era el perrito con el que jugaba en el campo de Basilicá. Entonces, toda la construcción del cuento, él hace la historia, inventa la historia, lo volvemos a leer, qué tal, pues lo afinamos, todo, y como el perrito suyo era el que era el protagonista de la historia, pues él también participa, porque los niños, eso ha pasado también, que también han participado en el proceso de ilustración. Entonces hacemos la foto, le enviamos a la ilustradora en Holanda para que la ilustradora haga la ilustración que refleje el que quería el niño que fuera el protagonista, ¿no? Entonces el protagonista de esta historia es el perrito de la foto. Y ese proceso pues pasó con muchas otras ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la niña que inventa esa historia hizo un dibujo, o sea, crea la historia a partir de un dibujo que había hecho ella, que es esa, de la mamá pata, y es muy específica en que la mamá pata viene a pasear a Tesalónica. Entonces, la ilustradora lo que recibe es el dibujo de la niña, la fotografía de Tesalónica vista desde la perspectiva de una pata, y con eso hace la ilustración, ¿no? Y bueno, pues luego os presentaré otros ejemplos. En este caso, este es el caso de la princesa que se inventara en el grupo de 8 niñas, de niñas y niños de Oro Castro. Y bueno, pues a esta princesa, como ella tenía, o sea, ella tiene una personalidad muy interesante, su historia es muy interesante, luego comentaré, Pero en este caso la ilustradora, los niños no dieran instrucciones específicas sobre cómo la ilustración, entonces lo que hizo la ilustradora es una pesquisa en distintos blogs de moda hijabí para crear luego el estilo de la personaje, ¿no? Estás en la radio coctelera, escuchando la charla Descolonizando Fronteras, Crear Comunidad y Repensar el Apoyo Mutuo, a cargo de Débora de Pina Castiglione y Mateo Villegas. Y bueno, pues os explico un poco qué es lo que ha salido de estos cuentos, ¿no? Una cosa que nos llama mucha atención es que ninguno de los cuentos inventados por los niños se encaja en el modelo del monomito, el periplo del héroe, que es un concepto que viene de la antropología, de un antropólogo americano, que básicamente lo que argumenta él es que muchas de las historias que nosotras conocimos siguen un mismo arco de desarrollo, ¿no? un héroe que tiene un llamado sobrenatural, que se pasa la barrera del conocido al desconocido, que se encuentra con un gran, pues una gran batalla que tiene que ganar, gana la batalla y vuelve, retorna, pero retorna como héroe, ¿no? Al conocido. No solo muchos de las películas, de los libros, de los mitos que conocemos siguen esa estructura, se puede argumentar que siguen esa estructura, pero también muy a menudo la forma como nosotros aprendemos, al menos en la escuela, la historia sigue esa estructura también, ¿no? O sea, si os pensáis, yo no he estudiado historia de España, pero quizá también la podéis encajar si alguno de vosotros ha aprendido historia de España siguiendo ese modelo, ¿no? Hay un héroe de la nación que tiene un llamado sobrenatural, probablemente de Dios, que parte a vencer algún enemigo, derrota el enemigo y vuelve glorioso, ¿no? Pues una historia tantas veces repetida y que la encuentras en muchos sitios. Pues nosotros una de las primeras cosas que nos enteramos cuando tenemos los cuentos de los niños es que los cuentos absolutamente no se encajan en eso, ¿no? Y no por eso son menos interesantes, al revés. A mí me parecen más interesantes por eso. Ellos van a reflejar las experiencias de vida de los niños, tú lo puedes ver, de muchas formas, no de la forma quizá que nos esperaríamos. Hay cuentos que tienen dos niveles, el nivel de la realidad y el nivel de la fantasía, y el nivel de la realidad y la fantasía se encuentran. Por ejemplo, el cuento del perrito que os hablaba antes, eso pasa, parte de un personaje real, del perrito con el que juega en el día a día, pero lo va a transformar en un gran campeón mundial de rugby. Entonces, hay los puntos donde la realidad y la ficción se encuentran. Hay una otra niña, la Rama, que ella hace su historia, refleja su llegada a Tesalónica y su historia, ella es la personaje principal. Ella elige que le quiere dar a la personaje principal su nombre. La ilustración es un retrato suyo que se hizo a partir de una selfie. Y bueno, pues en esa historia los pasos del viaje, de la importancia de la vivienda, de la llegada a una nueva ciudad, hacen referencia y están muy presentes en los cuentos, ¿no? Otra cosa interesante es que prácticamente no hay villanos destacados. Entonces, no es la típica historia que tú tienes, lo ves todo desde el punto de vista del héroe, y el héroe derrota al villano y eso es el final feliz, ¿no? Ese tipo de final feliz nosotros prácticamente no tenemos. Y algunas historias, de hecho, no tienen villanos, no hay ningún villano. O sea, el obstáculo que se tienen que superar los personajes es un obstáculo casi cotidiano. Dramáticos en algunos casos, por ejemplo, en el caso del perrito, el obstáculo suyo es que está abandonado. Pero no es un villano que tiene que derrotar, es que está abandonado y atraviesa ese obstáculo porque encuentra a quien le acoge y a partir de que es acogido es donde va a desarrollarse como campeón de rugby. Y bueno, finalmente, todos los niños, por decisión suya, le dieran un final feliz a las historias. Nosotras no teníamos como concepto de cuento de hadas que el cuento de hadas tiene que tener un final feliz, pero fue decisión suya y es una decisión también, pues, para mí es una decisión de construcción radical de la libertad, ¿no? Que tú puedas elegir que tu historia va a tener un final feliz. Entonces, hablando de los tipos de finales felices que tenemos, la primera dos historias nosotros le llamamos los finales felices de la justicia restaurativa. Que no sé si se dice restaurativa en castellano, pero espero que se entienda. En estas dos historias, vale, dan un poco de contexto, si no conocéis los términos, la justicia restaurativa es como una contraposición al modelo de justicia punitiva. Entonces, para el modelo de justicia punitiva, el crimen es una violación de la norma del Estado. El crimen no puede ocurrir porque es una violación de la norma del Estado. Y entonces lo que hace la justicia es imponer una penalidad o una sanción, ¿no? La cárcel, la multa, lo que sea, porque se violó la norma estatal. Pero la perspectiva de la justicia restaurativa es que el crimen o la agresión, lo que sea, es una ofensa a la persona y a las relaciones personales. Entonces no es relevante que sea una violación de la norma estatal, es relevante que hace daño a las personas. Entonces el rol de la justicia es reparar los daños causados. Y estas dos primeras historias van a seguir esa lógica. O sea, obviamente un niño de 6 años no te va a llegar y decir, pues yo quiero hacer una historia sobre justicia restaurativa, pero se encaja totalmente en esa lógica, ¿no? Entonces, el primer cuento, que es el cuento creado por Haida, que es una niña de 12 años, tú lo ves todo el cuento a partir de la perspectiva de un personaje que comete una injusticia, que perpetúa una injusticia. Entonces, ese personaje es un rey, y el rey lo que hace es cazar a los animales, que es algo que a ella le parece mal. O sea, no viola la norma estatal, digamos, pero a ella le parece mal. Y entonces, desde su punto de vista, es una injusticia. Con la Haida nosotros hicimos el taller en inglés, pero ella, como yo también, no tenemos todo el vocabulario en inglés. Entonces hay momentos en que tú tienes que explicar cuál es la palabra que tú quieres usar, ¿no? Y la palabra cazador, que en inglés es hunter, la Haida no lo sabía. Entonces me explica de la siguiente manera. Ella me dice que el rey le hace a los animales lo mismo que hace la policía a nosotros cuando nos persigue y nos dispara. Y así entendimos que el rey era cazador, ¿no? Pues cuando tú sabes ese cuento por detrás del cuento, entiendes también qué figura tiene la Haida en mente cuando hace de su personaje principal un rey cazador. Su personaje principal es un rey cazador, pero también es un soldado asesino y también es un policía asesino. Y el final feliz de su personaje, tú ves toda la historia desde sus ojos, y el final feliz de su personaje es todo un proceso en que él va a aprender a empatizar con las víctimas, porque sus niños, pues hay esta hada que los transforma, le dice que los transforma en animales. Entonces el rey se va a la selva a ver si encuentra a sus hijos y se ve obligado a hablar con sus víctimas. Y al verse obligado a hablar con sus víctimas, se ve obligado a entender el daño que les causó. Y entonces pasa, en el decorrer de la historia, él pasa de agresor a protector. Entonces el final feliz de esa historia es cuando el rey prohíbe la cacería en el reino y, bueno, pasa a promover que todo tenga que ser amigo, ¿no? En el cuento creado por Karam tienes también una gran injusticia. En ese caso la gran injusticia es que el cobrador de impuestos le está subiendo mucho los impuestos a una familia de leñadores. Y tú lo ves desde el punto de vista de quien sufre la injusticia, o sea, lo ves desde el punto de vista de la familia de leñadores, pero el final feliz de la historia es que a través de una magia el cobrador de impuestos se vuelve a ser un bebé para que pueda ser educado por la familia de leñadores y educado para no cobrar los impuestos. Entonces es un final feliz que le da al que sería el malo de la historia, le da una segunda oportunidad. Y tiene por detrás, pues, la concepción de que uno que explota a los demás, explota porque no le han enseñado a convivir y a cooperar y a estar en solidaridad. Pues otro tipo de final feliz que tenemos también es el final feliz que viene de la acogida. Entonces, esas son historias. Esta es la rama, la niña que os decía que quería ser la protagonista de su propio cuento. Son historias en que el tema de la solidaridad, el tema de la acogida es muy fuerte y el final feliz es encontrar a alguien que te acoge, o el final feliz solo se posibilita. Entonces en eso tenemos la historia de Rama, que es una niña que huye de un matrimonio forzoso, la historia suya de parte de la pulgarcita de Christian Andersen. Entonces ella lo primero que hace es contar toda la historia de pulgarcita porque era su preferida. Y luego, pues, el taller lo estructuramos de forma que yo le iba preguntando ¿por qué hace eso la personaje? ¿Por qué hace eso la personaje? Y ella me razonaba por qué hacía. Entonces, cuando yo le pregunto por qué la personaje hace cierta cosa, ella se enteró de que no tenía sentido la cosa que hace la personaje de Hans Christian Andersen. Que quizá desde el punto de vista de un hombre danés, tiene todo el sentido que una personaje femenina haga eso, pero desde el punto de vista de una niña siria no tiene ningún sentido. Entonces la historia cambia completamente a partir de ese punto, ¿no? Bueno, pues en su historia lo que pasa es que ella tiene que huir de un matrimonio con uno que la había secuestrado y es acogida por una aldea que luego va a tener una comisión feminista de acogida, le van a construir todos juntos una casa. La aldea empieza teniendo un rey, pero al final se volvió la monarquía, o sea. Luego la historia de Ahmed, que os hablaba antes, pues ese es el perrito que se desarrolla su potencial después que lo adoptan. La historia de Evelyn, son tres conejitos que son acogidos por los dueños de un jardín de zanahorias y el final feliz suyo es que hay un malentendido y bueno, pues ellos se van al haber el malentendido, y los que le habían acogido van a hablar con ellos y más o menos ellos entienden que los malentendidos se pueden arreglar hablando. Entonces, otra vez no es un gran villano que es derrotado, es una situación casi cotidiana, ¿no? Bueno, otra clase de final felices que tenemos es solo que se solucionan los problemas de forma colaborativa. Claro que hay intersecciones, ¿no? Entre eso. Entonces, la historia, por ejemplo, de los conejitos, nosotros también los ponemos en ese tipo de final feliz. Y la historia de la rama también. Pero hay una historia en particular, que es la de esta ilustración, y que eso es muy obvio, porque el personaje principal de esta historia es un personaje principal colectivo, que son estas gallinas. Entonces, esa historia es la historia de aliens contra gallinas. Hay una invasión alienígena a la Tierra y lo que pasa es que al principio todo el mundo espera que los humanos hagan algo, ¿no? Pero los alienígenas lo que quieren son los huevos de la gallina. Y a la que se llevan los huevos de la gallina, los humanos dicen, pues muy bien, nosotros entonces no tenemos que hacer nada, pero las gallinas para ellas eso es muy grave, ¿no? Entonces se juntan colectivamente y hay este protagonista colectivo, son las gallinas del mundo, que van a recuperar los huevos a través de algo que ellas solo podrían hacer juntas, porque su superpoder, en ese contexto, su superpoder es que a los aliens no les gusta el ruido de las gallinas. Entonces es haciendo ruido que puede recuperar sus huevos. Y por eso decimos que solo se descubre héroe cuando actúa colectivamente y de la unión de algo que para cada uno de ellos es quizá insuficiente, de esa unión de algo surge una fuerza colectiva que así que puede derrotar a los aliens. Pues también una cosa que a nosotras no nos sorprendió tanto, pero que vemos que a la gente cuando entra en contacto con el proyecto le sorprende mucho, entonces también hablamos un poco de eso, es el tema de las personajes femeninas que tenemos en el libro. Entonces, nosotras cuando empezamos a hacer los talleres, un poco la expectativa que teníamos era que los niños reproducieran las historias que también nosotras escuchábamos, los cuentos de hadas que se escucha siempre, ¿no? Princesa, problema, príncipe, final feliz. Se acabó, el final feliz suyo. Pues no, ninguna de las historias sigue ese modelo, felizmente, y acaban por ser historias muy feministas. Son historias muy feministas porque todas, y surge, es un feminismo muy espontáneo, ¿no? y muy digamos, de acuerdo con la vida cotidiana, digamos. Entonces, pues, todas las personajes femeninas son personajes femeninas que son independientes, determinadas, inteligentes, o sea, y eso lo ves en todas las historias, tanto en la primera con la maga que va a enseñarle al rey lo de no casar, como en la segunda con la mujer de la familia de los leñadores, con la princesa, o sea, todas las historias, no hay ninguna historia donde tengas una personaje femenina que sea, digamos, que necesite ser rescatada. Ninguna de esas personajes necesita ser rescatada. Y la princesa, la única princesa que hay, nos llama bastante la atención porque es una princesa al que un hada, su hada madrina, le dice que puede pedir cualquier deseo, o sea, el principio de la historia de la princesa es que a ella no le gusta comportarse como princesa, a ella no le gusta vivir en un castillo, andar bien arreglada y tal, y el hada le da un deseo. Y entonces, como conté, esa es una historia que la hacen un grupo de 8 niñas, y las 8 niñas y algunos niños también, pero la mayoría niñas, se ponen a discutir entre ellas qué es lo que va a pedir la princesa, ¿no? O sea, pide un vestido, pide joyas, pide eso, pide aquello. Y todo lo que era convencional, lo que pediría una princesa de las historias que me he leído, por lo menos yo en niña, a ellas les parecía absurdo y aburrido, porque tampoco a ellas les gustaría pedir eso a su hada madrina. Entonces lo que piden es poder viajar, poder descubrir, ir a todas las selvas del mundo, y bueno, pues salen en busca de aventuras, ¿no? En esa historia también es interesante que ellas discutieran la posibilidad de un príncipe y la posibilidad de que surgiera un príncipe se ha descartado así inmediatamente, ¿no? Porque no les parecía interesante. Entonces, el final feliz de la princesa es que viajando, llega a Grecia, se encuentra que la frontera está cerrada, se encuentra que está en un campo de refugiados y se encuentra que está muy a gusto ahí, ¿no? Entonces, reparte su riqueza entre los que no la tienen y decide que quiere dejar de ser princesa y quiere ser migrante. Porque ha encontrado entre los migrantes una felicidad que como princesa ella no la había encontrado nunca. Y nos parece una afirmación muy potente, ¿no? Porque normalmente la forma como otra vez los medios de comunicación le enseñan a las personas como apenas como víctima, como que casi diciendo que tiene que desear no estar en esa posición, y ellas es como se le están enfrentando diciendo, pues ¿por qué alguien que puede tenerlo todo no puede querer ser como yo? ¿No? Y hacen justamente la historia de alguien que lo tiene todo y que decide ser como ellas. La otra fábula feminista también es la de la mamá pata, que es un cuento muy surrealista. El personaje principal es una pata que es madre soltera y que pues su aventura cuando llega a Tesalónica, ¿no? Es que empiezan a acosarle en la calle. Hay un tío que dice, pues, no, tú eres muy linda, yo quiero que seas mi animal de estimación, ¿no? Y la pata le pega una hostia y le dice, yo no soy la pata de nadie. Y claro, me he reído mucho cuando la niña me dice así, ¿no? I'm my own duck. Es un eslogan feminista, yo soy mi propia mujer, y ella lo reproduce, I am my own duck. Y bueno, pues este personaje se construye su casa también en Tesalónica autónomamente con el chocolate que se encuentra, y la gente empieza a comerle el chocolate y ella también se resiste al desahucio de su casa de chocolate. Entonces es un personaje súper potente y súper surrealista a la vez, hablando de temas muy cotidianos, pero siempre con el lenguaje de cuento de la fantasía. Pues como epílogo, digamos así, bueno, hay del libro hay un epílogo, porque nosotras también queríamos que los niños y los padres, los educadores que tuvieran este material en manos, tuvieran algo con lo que pudieran hablar a los niños que lo fueran a leer sobre qué está pasando, ¿no? Y entonces de ahí viene este epílogo que explica en forma de cuento de hadas qué es lo que está pasando con el cierre de la frontera, con los campos de refugiados, con la guerra en Siria hasta un cierto punto también. Y habla de crear comunidades conjuntamente. O sea, más allá de yo te permito entrar, ¿no? Que es una cosa que podemos, yo te permito entrar, podemos y debemos debatirlo, si no hoy en general. Pero eso de estar juntos, de crear juntos, de ultrapasar la jerarquía y la frontera entre las personas también, ultrapasar la creación del otro, digamos, y ver qué es lo que podemos crear juntos, sin que el crear juntos suponga que tú anules y elimines y intentes hacer con que el otro sea una imagen sumisa de ti, ¿no? O sea, que podemos crear juntos a partir de los distintos puntos de donde venimos. Y nos pareció importante, pues, que los niños que lo fueran a leer tuvieran algo en que apoyarse para pensar en eso. Pues a partir de ahí, el proyecto hace algunos meses que está en circulación. A nosotros nos sorprendió un poco que en Estados Unidos tuvo mucho resueno, o sea, que a mucha gente en Estados Unidos, que es un sitio donde no llegamos, donde nadie que está en el proyecto venía de ahí, pero la gente respondió mucho, creo también, supongo por el efecto Trump, ¿no? Que a la gente que estará muy preocupado con ese tema, supongo. Pero una de las cosas que más ha sido interesante de ese proyecto, a partir del momento donde lo ponemos en circulación, es que nos empiezan a llegar mensajes de niños, ¿no? Entonces, este es un niño de Escocia que nos envía una foto suya con su cuento preferido, diciendo, pues no, por eso me gustó mucho, ¿no? Esta es una niña alemana que su tío, que es el chico que se ve en la foto, su tío había venido como voluntario durante un año a Grecia y ella no lo había entendido, ¿no? ¿Qué había pasado? Ella simplemente entendía que su tío vivía con ella y ahora ya no. Y entonces él le trae el libro, sienta para hablar con ella y le cuenta todas las historias, le cuenta el epílogo, y cuando llega al final del epílogo le dice, por eso es que no vivo contigo ya, ¿no? Y entonces ella nos quiso enviar un mensaje, una foto suya con el libro, y nos quiso transmitir que ahora lo había entendido. Entonces, pues, tener esta respuesta de otros niños también nos parece súper bonito, ¿no? Que son respuestas al final no mediadas por adultos, no tan mediadas por adultos, porque siempre hay algo de mediación, pero no tan mediadas por adultos. Con este proyecto, pues ya empezaron a surgir otras cosas en paralelo, que nosotras, pues, lo que nos parece interesante, que la gente a partir de eso, pues, lo pueda usar para fortalecer su propio proyecto, para a partir de ahí crear cosas nuevas. Entonces, ahora se está utilizando como material didáctico en Italia, en Estados Unidos, en Cataluña y en Grecia. Grecia es el último, me olvidé. Se está utilizando como material didáctico con los niños de primaria y secundaria, pues para explicarles el tema de la migración y para explicarles el tema de refugiados. Y una compañera en Italia, que es profesora de primaria, hizo un taller con sus niños, que son la mayoría de ellos italianos, un niño de Serbia. Nos transmitió hace un par de días, o sea, hace muy poco tiempo, nos transmitió y dice que es súper interesante porque lo abrió a discusión. Entonces empieza, en italiano se llama Fiabe Migrante, que sería algo como fábula migrante, y empieza diciéndoles, pues, qué creéis que es una fábula y qué creéis que es la migración, ¿no? Y entonces los propios niños le dicen que les parece que las dos cosas no van juntas, porque el cuento son algo bonito y que la migración no lo es. Entonces, a partir de ahí, los propios niños empiezan a desconstruir, pero ¿por qué la migración tiene que ser algo malo, no? Y empiezan a desconstruir un montón de cosas. Y entonces la profesora le pregunta, ¿y por qué os creéis que la gente que hizo ese libro, no? Y dicen, pues, para que nosotros podamos conocer a los niños migrantes, que es, en eso lo van bien. Y entonces dicen, pues, y lo hacen ilustrar para que la gente les escuche, porque si no hay una ilustración bonita, la gente no les escucha. Y eso la profesora no, o sea, es una respuesta que ella no se esperaba, ¿no? Y los propios niños le responden, pero es muy feo que la gente no les escuche si no hay un dibujo, ¿no? Entonces, o sea, están surgiendo cosas muy interesantes que vienen de esa, de que tú puedas usar un proyecto así como punto de partida para la discusión. Por otro lado, también se está usando principalmente la versión italiana en Italia, pero eso empieza a pasar en Cataluña también, y hasta donde sea en el País Vasco. Se está usando el libro como material didáctico para enseñar la lengua local a los migrantes que han llegado y que llegan hablando otros idiomas. Y eso, pues, uno de los motivos por lo cual nosotros traducimos el libro en catalán, lo traducimos en vasco y lo estamos traduciendo ahora en gallego. Por un lado, obviamente, hay la cuestión de mantener las lenguas vivas y que es muy importante que una lengua, pues, se hable y se publique y se lea. Y entonces, pues, con eso también queríamos fortalecer esa parte. Pero también queríamos que eso se pudiera utilizar justamente así, como un material que sirve como un encuentro entre la población local, de estos sitios, y la población que llega. O sea, que tú puedas, de cuentos inventados por niños refugiados, con estos cuentos aprender la lengua catalana, con esos cuentos aprender la lengua vasca, ¿no? Y que esto sirva como un punto de encuentro, metafórico, digamos así, pero como un punto de encuentro. Y entonces, pues, lo tenemos en Amazon. Es muy discutible lo de Amazon, y lo sabemos, y no nos gusta, no estamos contentos, pero somos un grupo de 5 personas con pocos recursos y era la única manera que teníamos de garantizar que cualquier persona que lo quisiera en cualquier lado lo pudiera tener, sin que nuestra vida se volviera invivible, ¿no? Porque hubo un mes en que en Estados Unidos nos encomendaron 800 copias y que si tuviéramos que imprimirlo uno a uno y enviarlo, pues sería muy imposible, ¿no? Pero por ahora está así y ya nos estamos buscando, pues, formas de hacerlo formas de hacerlo fuera de Amazon, ¿no? Editoras y cosas de ese estilo. Y bueno, pues en este proceso estamos. Este es el punto de ahora. Y ya a partir de ahí, como comentaba en el principio, usamos el dinero pues ahora para hacernos cargo de los costes de un piso donde viven dos chicos sirios, y de cara a enero esperamos que eso se pueda ampliar a más algunas familias. Obviamente tú contribuyes lo que puedes, no se arregla el problema, pero entre todos, ¿no? O sea, nosotros somos un proyecto que suma a otro proyecto que en Grecia también están partiendo de esa lógica de que la gente salga de los campos y pueda vivir de forma digna. Y eso, pues las ocupas que hablaba Mateo también van con esa lógica, y es mucha gente que entiende o que tiene esa idea de que salir del campo es un elemento esencial que te lleva a un montón de otras cosas, ¿no? Y vemos muy claramente la diferencia entre la gente que ha podido salir del campo y la gente que no. Y de eso pues podemos hablar un poco más en la discusión también, pero un poco es en este punto que estamos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Escuchas la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la charla Descolonizando Fronteras, Crear Comunidad y Repensar el Apoyo Mutuo, a cargo de Débora de Pina Castiglione y Mateo Villegas. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales que vino hacia mí tras un largo camino de milenio, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe de dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, y la copla, y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas, las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en el medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. Bueno, desde el principio, desde que nos reunimos por primera vez y decidimos hacerlo, hasta que tenemos el PDF, son 4 meses. Entonces, o sea, son más o menos 3 meses de taller de contación de cuentos. Al final de cada taller se envía a las ilustradoras y a las traductoras. Pero, y entonces el primer PDF lo tuvimos 4 meses después. Pero claro, luego con la burocracia y tal, fueron 4 meses más para poder tenerlo online, ¿no? Y ya el proceso de traducción sigue en curso. Pero hacer los talleres, hacer los cuentos, hacer las ilustraciones, tener el primer PDF, fueron 4 meses. ¿Por algún cuento que desechaste o no, alguna historia? No, no. Marcaron... Lo que sí pasó es que algunos niños quisieran inventar 3, 4, 5 historias. Entonces, de esas 3, 4, 5 historias que inventaran, se eligió una, junto con ellos. se eligió una. Por ejemplo, la chica que hace los aliens contra gallinas también se inventó una historia muy interesante, los piratas que destrozaban la monarquía. Sí. Era muy cañera esa chica. Y esa pues, al final, como entraba solo una, por también cuestión de tiempo y para no darle a unos niños más protagonismo que a otros, porque para no tener un niño que tenía 5 cuentos y el otro que tenía solo uno. También hay una otra historia que está esperando si el proyecto tiene algún tipo de continuación. Es el hermano de Haida, estaba muy tímido, no quiso participar. Pero luego cuando vio el libro en mano y vio que era un libro de verdad y estaba como pues mirando a su mamá y tal, y la mamá que le dice, o sea, yo no entiendo árabe, ¿no? Pero te puedo jurar que estás haciendo, ves a hablar con la chica, ves a hablar con la chica. Entonces el niño viene, entonces ya estaba todo finalizado, pero hicimos el cuento con él y está ahí esperando a que haya una segunda edición. Y hasta aquí la charla Descolonizando Fronteras, Crear Comunidad y Repensar el Apoyo Mutuo, a cargo de Débora de Pina Castiglione y Mateo Villegas. Si quieres volver a escuchar esta presentación, la encontrarás en radioalmaina.org. Te dejamos con el resto de programación de Radio Almaina en el 88.5 de la FM.